Este es el día número 24. El amor en oposición a la lujuria. El mundo se va acabando, con todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el jardín del Edén. Tenían comunión con Dios e intimidad entre ellos. A pesar de esto, cuando a Eva le engañó la serpiente, vio el fruto prohibido y lo deseó con todo su corazón. Poco tiempo después, Adán participó de sus deseos, y en contra del mandamiento de Dios, los dos comieron. Así es la evolución, desde los ojos al corazón, y luego a la acción. Después vienen la vergüenza y el arrepentimiento. Nosotros también tenemos todo lo que necesitamos para una vida plena, productiva y enriquecedora. Nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Eso lo dice en 1 Timoteo 6:7. La Biblia va más allá y dice que deberíamos contentarnos con tener la comida y la vestimenta esencial. Y Jesús prometió que estas dos cuestiones nunca les faltarían a los hijos de Dios. Mateo 6:25-33. Sin embargo, las bendiciones de Dios sobrepasan tanto estas necesidades básicas que podríamos decir que no nos falta nada. Aún así, al igual que Adán y Eva, queremos más. Así que ponemos los ojos y el corazón en la búsqueda del placer mundano. Intentamos satisfacer necesidades legítimas de manera ilegítima. Muchos buscan satisfacción sexual en otra persona o en imágenes pornográficas, diseñadas para que se parezcan a una persona real. Miramos, clavamos los ojos y fantaseamos. Intentamos ser discretos, pero apenas si apartamos la vista. Y una vez que la curiosidad está en nuestros ojos, el corazón se enreda. Entonces actuamos en función de nuestra lujuria. También podemos codificar posesiones, poder o tener una ambición orgullosa. Vemos lo que tienen los demás y lo queremos. Nuestro corazón se engaña y piensa, si solo tuviera esto podría ser feliz. Entonces tomamos la decisión de conseguirlo. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en una ruina y en la perdición. 1 Timoteo 6:9. La lujuria se opone al amor. Significa desear con pasión algo prohibido. Y en el caso de un creyente, es el primer paso para salir de la comunión con el Señor y con los demás. Esto se debe a que cada objeto de tu lujuria, ya sea un joven compañero de trabajo o una actriz, codiciar una casa de $500,000 o un auto deportivo, representa el comienzo de una mentira. La persona o la cosa que parece prometer una satisfacción absoluta se asemeja más a un pozo sin fondo de anhelos insatisfechos. La lujuria siempre genera más lujuria. ¿Por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Santiago 4:1. La lujuria logra que estés descontento con tu cónyuge. Genera enojo, adormece el corazón y destruye los matrimonios. Lleva a la desolación en lugar de la plenitud. Es hora de desenmascarar a la lujuria y mostrar qué es en verdad. Una sed equivocada de satisfacción que solo Dios puede saciar. La lujuria es como una luz de advertencia en el tablero de mandos de tu corazón. ¿Qué te alerta si no estás permitiendo que el amor de Dios te llene? Cuando tienes los ojos y el corazón puestos en Él, tus acciones te guiarán a un gozo duradero, en lugar de ciclos interminables de reproches y condenación. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. 2 de Pedro 13:4. ¿Estás cansado de que la lujuria te mienta? ¿Estás harto de creer que los placeres prohibidos pueden mantenerte feliz y contento? Entonces comienza a poner tus ojos en la palabra de Dios. Deja que sus promesas de paz y libertad se abran paso en tu corazón. A diario recibe el amor incondicional que Él ya te ha probado por medio de la cruz. Concéntrate en ser agradecido por todo lo que Dios ya te dio, en lugar de elegir el descontento. descubrirás que lo que Él provee te llena tanto que no necesitas la comida chatarra de la lujuria. Y mientras tanto, vuelve a poner los ojos y el corazón en tu cónyuge. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Proverbios 5, 18 al 21. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. La lujuria es lo mejor que este mundo tiene para ofrecer, pero el amor te ofrece la mejor vida del mundo. Ahora vamos con el desafío de hoy. Ponle fin ahora. Identifica todo objeto de lujuria en tu vida y quítalo. Distingue cada mentira que has tragado al buscar el placer prohibido y recházala. No se puede permitir que la lujuria viva en una habitación trasera. Hay que matarla y destruirla hoy mismo y reemplazarla con las promesas de Dios y con un corazón lleno de su amor perfecto. Recuerda que tienes que hacer una marca en tu calendario cuando cumplas el desafío de hoy. Es difícil, pero no es imposible. ¿Qué área de la lujuria identificaste? ¿Qué precio te ha hecho pagar con el tiempo? ¿Cómo te ha alejado de la persona que quieres ser? Escribe sobre tu nuevo compromiso de buscar a Dios y a tu cónyuge en lugar de ir detrás de deseos insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Primera de Pedro 2:16. Fue un placer poder acompañarte nuevamente en el episodio número 24 del Desafío del Amor. Mi nombre es Gael Kovics. Hasta la próxima.